Todo el año con vos, pensando en vos, haciendo para vos. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires está con vos. Para más información, www.uncen.edu.ar. Fin de espacio publicitario. El pronóstico del tiempo para el día de hoy es 8 grados la mínima, 18 la máxima. Un 55% de humedad y se espera probabilidad de lluvia para esta tarde. Chachara. Apura Chachara. Un programa sin mensajes subliminales. Volvemos siendo las 13:39, estamos acá con Lali Villar, referenta barrial de Patria Grande, para hablar un poco sobre los comedores que se van abriendo cada vez más en la ciudad, teniendo en cuenta la gravedad de la situación económica que atraviesa la región. ¿Cómo andás, Lali? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, creo que los comedores fue un desafío grande para Patria Grande, que lo veníamos viendo desde los barrios, que a raíz de los reiterados robos que tuvimos en una de las cooperativas, ahí decidimos, creo que fue en cosa de una semana, armar el primer comedor en Villa Aguirre, y así después se fue armando a los 15 días el de Villa Gaucho, y ahora ya estamos en Movediza, y en Movediza hay dos veces a la semana. Así que bueno, creo que fue un desafío grande y que está ayudando bastante a la gente. ¿Y qué días se están haciendo los comedores? ¿Cómo se financian también? Por ahí es bueno saberlo, ¿no? Por si la gente puede dar una mano o ayudar. Sí, bueno, en eso la mano que pueda venir viene bien, aunque lo estamos financiando entre Patria Grande. Tenemos una carnicería que... No sé si puedo hacer el chivo. Sí. Bueno, la carnicería Qué Rico, que está en Independencia y Aeronáutica Argentina, nos dona todos los sábados la carne para uno de los comedores. Y bueno, después teníamos también una verdulería que nos va a dar una mano, también en Villa Aguirre. Y así, bueno, después lo que falta es entre los mismos compañeros, la misma gente del barrio, de a poco se va... Vamos viendo qué es lo que necesitamos y llevamos un poco cada uno. ¿Y cómo se organizan los comedores? Por ahora son las mamás del mismo barrio, las mamás que van a autoproducción durante la semana. Hay dos o tres veces autoproducción en la semana en Villa Aguirre y en Villa Gaucho. Son las mismas mamás que los sábados van a cocinar y se reparte... abierto, no es que tenemos el comedor que comen en el mismo lugar. Hacemos las viandas y vienen con su tupper y se llevan su comida. Y vos, Lali, ves que hay como, digo, no es solo los casos de los comedores de Patria Grande, sino que se ve, ¿no?, que merenderos, comedores se están abriendo, digamos, en todos los barrios de la ciudad, desde otros espacios, digamos, de gente incluso lo hace desde su casa. ¿Hay una mayor necesidad de estos espacios? Porque digo... En Villa Aguirre, que es donde yo vivo, es como que sí, hay muchos. En un radio de 10 cuadras llegó a haber 3 comedores, entre merenderos y... Por ejemplo, nosotros estamos los sábados al mediodía, pero los mismos sábados a la tarde tenés otros merenderos que hay gente que repite. O sea, va los sábados al mediodía... a donde estamos nosotros con Patria Grande y después, bueno, van a otros lugares donde la necesidad es grande y, bueno, necesitan, ¿no? En este tema no hay política, ¿no? Nosotros no buscamos una política ni hacer política con los comedores. Lo que buscamos es la necesidad de la gente y tratar de ayudarlos. ¿Y cuánta gente está yendo, más o menos? ¿Se tiene un cálculo y se ve que va aumentando esa cantidad? Es variado. Más o menos... hay 50 chicos por comedor en este momento. Pero después es variado, tenés 40, 45. A veces vienen más de 50. Que bueno, ahí es donde te agarra el apuro y tenés que cocinar algo ahí en 10 minutos, bueno, pero la necesidad está y tratamos de cumplir con todos. Y se nota diferencia en los mismos barrios con en relación al año pasado en esta temática. Sí, sí, yo creo que desde diciembre ahora hubo mucha diferencia, inclusive con los talleres de autoproducción, que las mamás vienen y cocinan lo que se puede en el momento, lo que tenemos para ayudarlas, y va variando la gente y se va sumando más gente. Y se va sumando a organizar también, ¿no? No solo a ir a buscar, digo, eso, capaz que van al comedor, pero también se suman a espacios de autoproducción que son... Bueno, sí. Por ahí estaría bueno que nos cuentes cómo funciona un espacio de autoproducción, en qué consiste. Los espacios de autoproducción son talleres que se juntan mamás, a veces tenemos adolescentes o hemos tenido chicos de 7, 8 años que vienen y aprenden a cocinar una pizza, una pizeta, no sé, una masita, y después lo que cocinan se lo llevan a su casa. Nosotros conseguimos harina, aceite, puré de tomate, después cuando es manteca o alguna cosa cara que en el momento no la tenemos, tratamos de conseguirla, y si no, bueno, cada uno que va lleva un poquito y lo que se cocina se lleva a su casa. No hay nada a cambio. Lali, también por ahí estaría bueno, vos que sos de Patria Grande, que nos cuentes, estuvieron haciendo junto con el EVIT, con el movimiento Evita y CETEP, una presentación al municipio por el tema de la garrafa social, ¿no? Sí, estuvimos el martes pasado y el martes anterior, que habíamos presentado un pedido al municipio para que nos dé una mano en todos los barrios, no solamente a los movimientos que nos habíamos presentado. La garrafa está muy... es una necesidad en este momento, y bueno, lo que nos llevamos del municipio es que es todo burocracia. Te dicen, este papel lo tengo que presentar en otro lado, de ahí vuelve, vemos qué onda, vamos a hablar a las distribuidoras, que es algo que se puede hacer mucho más rápido. Sinceramente, yo hace 35 años que vivo, gracias a Dios, y como de una planta de gas, porque mi papá estuvo 25 años y lo siguió mi marido al hacer el mismo trabajo, y no es tanta burocracia. Vos vas, hablás con el administrador y siempre tenés quien te pueda dar una mano. Bueno, para recordarle a la gente, para acercar donaciones, si quieren hacerlo para los comedores, ¿dónde se puede hacer? Y pueden acercarse a Rodríguez, Chachi, me ayuda. 1170. Después estamos en Marzorati, 1550, y en Basílico, 1571. ¿Algún número de teléfono al que puedan llamar? Sí, tenés el 2494-479691. Ahora lo publicamos, así la gente, si alguien quiere hacer una donación, a veces, digo, en el local de Rodríguez se están juntando donaciones de así 3 latas, un paquete de fideos, o sea, cualquier cosa que uno pueda acercar, sirve, digamos. Sí, y ni hablar si son comercios y pueden, digamos, hacer una donación más regular y un poco mayor, mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Lo que sea, así sea un paquete de fideos, viene bien para todos, así que... Muy bien. Bueno, Lali, muchas gracias por haberte acercado. Esperemos que la situación no haga que tanta gente tenga que seguir acercando a los comedores, y que salgamos de este pozo, pero muy bien por la organización, y a seguir metiéndole, porque los chicos tienen hambre en el barrio y de algún lado hay que darle de comer, ¿no? Sí, gracias a ustedes por invitarme, y bueno, esto es una organización grande, no es solamente 10 personas que somos los que estamos, somos muchos, y cada uno hace su aporte, cada uno pone un granito de arena. Y esperemos que si en algún momento los comedores se cierren porque la gente no los necesite más. Esa es la idea, ¿no? No nunca se celebra la apertura de un comedor porque quiere decir que hay una necesidad insatisfecha, que es el alimento, que es totalmente básico, ¿no? No es algo a celebrar, sino que cubre una necesidad. Y eso es re importante lo que me acaba de decir Lali, ¿no? La idea es que no haya, porque... Si no hay, es que no hay la necesidad de alimento. No, nosotros no, No hicimos nada en la inauguración, pero esperemos que en el momento que se cierre podamos hacer una fiesta y decir, bueno, hoy se cierra porque no hay más necesidad. Muy bien. Bueno, siendo las 13:48, nos vamos a una pequeña tandita. ¿Con qué nos vamos, Lady? Nos vamos con Sublime. Bueno.